Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Acá, en el estudio. ¿El estudio? Mira, yo me estaba por quejar de otra cosa y vos de repente tomaste la decisión de hacer algo peor de lo que. En el estudio, completá la frase, no empieces a quejarte, todo es una queja. Acá siempre. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia hacemos radio y ¿qué más? ¿Qué más? Radio y. Streaming, ponele. Y streaming de video. Mira. Vos tenés que sentarte y contemplar que el micrófono te quede de frente y la cámara también. Entonces, te voy a pedir que te arrimes hacia. Muevo la cámara. Mira, yo. La premisa es la siguiente. Es muy simple. Ahí. Escuchá lo siguiente. ¿Te tenés que mover a la derecha o a la izquierda? ¿A dónde te moves? A donde me digas. ¿A dónde te moves? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Siempre a la izquierda, Fernando, por favor. Gracias por moverte a la izquierda, entonces. Ya me moví. Listo, sí, por eso. Gracias por moverte. Era solamente para quedarme tranquilo con que siempre a la izquierda, por las dudas. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Aquí, extenuado, esperando que llegue el fin de año, como todo el mundo. El fin de año. ¿Todo el mundo está esperando que llegue el fin de año? No sé. Trump, no, me parece. El fin de año, perdón, mi pregunta es la siguiente. Vamos a estar tranquilos el fin de año, no vamos a tener actividades, no vamos a tener nada. ¿No? Te tengo preparado un fin de año a todo trapo. Siempre lo mismo con vos. Mira, es tremendo porque el programa de hoy contempla. Dos cosas de fin de año a falta de una. Es terrible. Uy. Voy a hablar dos veces, sí. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno tenerte de vuelta aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer un nuevo programa. Bien. ¿Será posible resolver este problema? Me encantaría que se deje domesticar un simple teléfono. Es un simple teléfono. A propósito de teléfono, ¿viste ya el documental de esta chica que era candidata de Grabois y de Ofelia Fernández? No lo vi. ¿Vos lo viste? No, tampoco. Pero la vi a ella en entrevistas y me resultó, y vi algunos clips circulando por allí, me pareció muy interesante la propuesta de alguien que en general no ha tenido propuestas disruptivas como figura pública y que pudiendo ser candidata de alguna manera diría que eligió no serlo, ¿no? Me pareció interesante que se pusiera a laburar justamente sobre qué le pasa a su generación con el uso de la tecnología y con algunas miradas sociales sobre estas cuestiones que supongo que deben estar muy bien abordadas. No te quiero dejar mal parado en este caso, pero me animo a preguntarte, por las dudas, a riesgo de dejarte mal parado, ¿sabes dónde se puede ver ese documental? En YouTube. Ah, perfecto. Ahora tenías toda la data. Sí, sí, claro. Bien, maravilloso entonces. Bueno, podemos verlo y lo charlamos. Sí, sí, sí, sí. Me parece una buena propuesta. No sé si con ella. Sí, ¿por qué no? No, digo, no sé si con ella. A veces tenemos dificultades para que algunas personas nos atiendan. No sé si es el caso ahora de Ofelia Fernández. Vos compartiste una mesa con Ofelia Fernández. Fue el caso, sí, es verdad. Fue el caso de Ofelia Fernández en algún momento. Pasó de atendernos a no atendernos. Uh-huh. Quizás ahora vuelve a atendernos. Podemos hacer la prueba. Sí, yo creo que sí. Bien. Pero el programa de hoy no tiene nada que ver con esto. Decíamos, tenemos dos cosas que tendrán que ver con el fin de año. La primera es que el 10 de diciembre tenemos el veredicto en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Estamos en etapa de alegatos. Hemos hablado varias veces acá en La Retaguardia sobre lo que viene pasando en el juicio. La verdad es que está muy, muy interesante lo que viene pasando jornada a jornada. Uh-huh. Terminó la semana pasada el alegato de la fiscalía. 3 audiencias tuvo la fiscalía para alegar. Y hoy empezaron las defensas. En este caso, la defensa de Juan Carlos Ruiz, que era el director del penal de Devoto en el momento de la masacre. Y fue tremendo lo que estuvo diciendo el abogado. Lo vi y escuché bastante. Íbamos para una actividad junto a Eugenio Otero y nos fuimos viendo el alegato del defensor allí diciendo que las querellas habían romantizado el estar presos y que habían romantizado a los presos directamente, ¿no? La verdad, una cosa, algo, nosotros veníamos hablando de que nos imaginábamos de qué manera iba a actuar una de las defensas, al menos. Teníamos dudas sobre la defensa de 2 de los imputados. Y hoy nos encontramos con esto que ha dicho Santiago Giordano, el abogado defensor. Y en un rato vamos a escuchar una entrevista que hicimos con Juli Bouvier, con quienes venimos cubriendo el juicio cada semana, que le hicimos a la abogada querellante Claudia Cesaroni, respondiendo un poco a estas cosas que ha dicho el abogado defensor. Bien, bien, bien. Interesante. Yo te propongo un parate musical en el que te rompí la disyuntiva, ¿no? Porque te pregunté qué querés escuchar en el parate musical y vos me respondiste. ¿Qué me respondiste? Mirá, te respondí dos cosas distintas. Una por privado, una por un grupo de WhatsApp. Por privado te dije AC/DC porque anunciaron show en Argentina. En el grupo te dije algo completamente distinto. Mira. En realidad te dije AC/DC o... ¿O? ¿Lo llegaste a leer eso? Sí, sí. Ah, perfecto. AC/DC o Phil Collins. O Genesis, me dijiste. Me parece que no, ¿eh? Yo leí Genesis. Bueno, vas a tener... se acabaron las disyuntivas aquí. Basta, okay. Necesitamos unir a la sociedad. No podemos seguir polarizando a esta sociedad. AC/DC o Phil Collins. Bueno, AC/DC y Phil Collins. Vas a escuchar. Ok, eso va a suceder realmente. Eso va a suceder bien. Hoy en el parate musical. Exacto. Perfecto. Y vamos a anunciar algo, ¿no? Y vamos a anunciar algo en un minuto, nada más. Estamos esperando un invitado especial, así lo anunciamos juntos. Pero tenemos varias cosas. Vos tenés el afiche de Norita ahí, seguro, en algún lugar. Pero en algún lugar que te doy tiempo para que busques. Pero este sábado, para quienes nos están... escuchando o viendo en vivo o en el transcurso de este 12 de noviembre, este sábado 15 vamos a estar en una nueva proyección de Norita, de la película de Jason McNamara y Andrea Tortonese. comenzamos el año en público, en enero, en el hermoso auditorio Eva Perón de ATE, allí en la Avenida Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y lo iniciamos proyectando Norita con sala desbordada de público. Ahí el afiche. Gente en la por donde hay que caminar arriba, con propiciándose una silla para poder estar viendo la peli. Una jornada realmente hermosa de una película que es impresionante, que se está viendo, está recorriendo festivales en el mundo, que se va a ver en Italia el viernes, y el sábado la vamos a poder ver en La Fábrica. ¿Qué es La Fábrica? Es un lugar en La Paternal que es de día, es una fábrica textil, y de noche, un sábado al mes, se vuelve un espacio cultural. Allí vamos a estar, te invita a La Retaguardia, pero ojo, porque, como dice ahí el flyer, la entrada es libre, habrá después empanadas y vino en un buffet tranca, como de precios, como siempre en La Retaguardia, pero tenés que reservar tu lugar escribiendo al Instagram de La Fábrica, que estoy viendo que no está en el flyer, que es arroba en La Fábrica guión bajo, arroba La Fábrica guión bajo, ¿no? O arroba en La Fábrica guión arroba bajo. En La Fábrica guión bajo. Escriben ahí o nos escriben a nosotros y les reservamos un lugar, así no se quedan afuera. Y si quieren ir un rato antes, vayan, porque hay una feria una feria con ropa divina también. Yo me casé con ropa de esa feria. Ropa y otras cositas. Por ejemplo. Ropa y otras cositas. Ropa y otras cositas. Vale la pena, exacto, ir a ver y a conocer ese lugar, que además también está buenísimo, y a ver esta película que es maravillosa. Pero no es eso lo único que tenemos para contarles y para proponerles. Espera un poquito y ya lo contamos. ¿Puede ser? Sí. Buenísimo. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Espera, antes de contarte lo que tengo para contarte, tengo otra cosa para contarte. ¿Cómo es eso? Este jueves empezamos a transmitir El Juicio de los Cuadernos. ¿Cómo? Sí, señor. El Juicio de los Cuadernos se va a poder ver a través de La Retaguardia. Nosotros nos caracterizamos por transmitir juicios que no transmite nadie. Nadie le da bola. Los juicios de lesa, el juicio por el atentado contra Cristina, que tampoco, también se le dio poca bola. Pero asumimos un desafío ahora, que es poder transmitir un juicio al que todos los medios le están dando bola. Porque la bola que le dieron esta semana, con la excusa de que era el juicio más grande de la historia judicial argentina, cosa que no lo es, el juicio más grande de la historia judicial argentina fue el juicio por la megacausa ESMA, el juicio grande, y no tuvo jamás la cobertura que tuvo el juicio de los cuadernos. Así que nos vamos a meter ahí, en ese juicio, para analizarlo, para ver qué es lo que está pasando allí. Un juicio que los medios de comunicación tradicionales muestran como un juicio por corrupción, por una asociación ilícita, la más grande de la historia del mundo mundial, pero en el que no te dicen, por ejemplo, que de los 80 imputados, 60 son empresarios. Entre ellos un primo de Macri, por decirte uno. De los que nadie te habla, o te los muestran casi como víctimas, te dice que son arrepentidos de pagar sobornos. Bueno, nos vamos a meter en ese juicio, nos parece importante. Así que a partir de mañana, 9 de la mañana, Mañana tenemos cuatro juicios, transmitimos cuatro juicios en vivo, así que nos encontraremos allí. Esa no era la invitación que tenía para hacer. Ah, ok. Era otra invitación. Otra invitación. Pero estamos así. Es un lanzamiento por minuto, prácticamente. Tremendo. Y el que vamos a hacer ahora merece una presentación especial, me parece. Además de que lo subimos a Santiago San Paulo, que de alguna manera no tenemos nada más con más poder. Algo un poco más. No, eso es todo lo que tenemos. ¿Cuánto más querés? Eso es todo lo que tenemos, una fanfarria, algo. Tenemos aplauso, tenemos ovación, tenemos todo lo que podemos tener. Bueno, a ver, ¿qué hace aquí Santiago San Paulo? Que lo hemos entrevistado un montón de veces, pero en el último tiempo, a través o a partir de la obra Mugre Superstar, que aborda la masacre de Cro-Magnon desde una perspectiva diferente a las cosas que se han venido haciendo sobre Cro-Magnon, y muy interesante, con una mirada que nos interesa reflejar y que nos interesa difundir. A Santi lo conocimos haciendo una obra sobre un texto de María Teresa Andrueto, donde está él solo en el escenario actuándola, y que tiene como eje los vuelos de la muerte. Salimos todos con la cabeza. Además fuimos a verla en grupo, el equipo de La Retaguardia que cubre los juicios, y dijimos, qué flash increíble. Entonces, cuando nos dijeron que Santi había coescrito y que dirigía una obra sobre Cro-Magnon, dijimos, bueno, bingo, otra vez este muchacho haciendo algo que nos va a gustar. Y fuimos a verla y nos encantó la obra. Y lo que tenemos para anunciar es que uno de los cierres del año de La Retaguardia en público va a ser el jueves 4 de diciembre con una función especial de Mugre Superstar, a la que convocamos desde La Retaguardia con todo el elenco, por supuesto, de Mugre. Y seguramente se irán sumando familiares del movimiento Cro-Magnon a ver esta obra con entrada libre y a la gorra. En el mismo lugar en el que comenzamos el año públicamente, que es ATE. Así que, bueno, en principio, bienvenido, Santiago San Paulo, a esta emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá en Córdoba, capital, ahora. Qué alegría que nos da hacer este anuncio. Sí, sí, sí, sí, porque es también un cierre de año para la obra, para el grupo de Mugre Superstar. Es una obra que queremos mucho, que nos encanta hacer. Somos un equipo de gente grande. Hay cinco personas en el escenario: Dolores Burgos, Olave Mendoza, Paula Salanova, Martina Ansardi y Juan Lupi. Además también Maxino Silva nos acompaña en la técnica, y bueno, yo que dirigí el espectáculo y por ahí se presenta y algunas funciones no estoy porque tengo algún viaje, estoy entre Córdoba y Buenos Aires y otras cosas, pero me da mucha alegría poder agendarme para estar el 4 de diciembre en el anfiteatro de ATE junto al equipo de La Retaguardia. Para nosotras es un honor compartir una actividad con un medio de comunicación como es La Retaguardia, y también con, seguramente, como vos decías, Fer, con el movimiento Cro-Magnon, que ya estuvimos el sábado pasado participando de la noche de los museos ahí en el santuario, y bueno, estamos con muchas ganas de presentar la obra una vez más, de hacerlo en un lugar con capacidad y en conjunto y colaborativamente con ustedes. Es una felicidad enorme. Y en diciembre, además, ¿no? Es una manera de empezar diciembre, y después de lo que fue el aniversario redondo del año pasado, Cro-Magnon necesita no ser olvidado este diciembre, y está buenísimo que empiece con la obra de ustedes. Sí, sí, totalmente. Diciembre, y además un 4 de diciembre. Recién hablaba con Fabiana Puebla, que es sobreviviente de Cromañón, una gran amiga que nos ha prestado testimonios para la obra y también nos ha apoyado mucho desde el comienzo, porque es una obra que plantea un conflicto que tiene que ver más allá de Cromañón, que tiene que ver con la cultura rock, con la historia del rock, con la historia argentina, con la historia de la cultura también. Lo tiene como protagonista, como personaje, a Omar Chabán, el productor prístino de los años 80, que tantas cosas positivas y buenas nos dio en ese periodo, y luego como gerenciador del boliche República Cromañón, cuando pasa lo de la masacre, es señalado como casi único responsable, que obviamente fue responsable, creemos nosotros que fue responsable, pero no el único. Entonces está el personaje de Omar Chabán en el escenario, y esa era una situación que yo esperaba con más tensión cuando me iba a acercar a familiares de Cromañón, que han tenido una amplitud y una perspectiva histórica de lo que ha pasado realmente admirable, y entonces también junto con el movimiento Cromañón, que nuclea familiares y sobrevivientes, nos parece importante seguir cada diciembre y los 30 de marzo y todo el año, todo continuar, porque ese espacio, ahí hay un lugar que todos queremos que sea un espacio de memoria, que podamos entrar, que lo podamos recuperar, que pueda ser un espacio de la sociedad civil, como en algún momento fueron los sex centros clandestinos de detención de personas, espacios de memoria, para que estas cosas no ocurran más, ¿no? Como poder apropiarse también de los lugares. Tal cual, tal cual. Y el arte siempre es una buena manera de apropiarse de los lugares y de tener esas texturas que se prestan a los debates posteriores, ¿no? Por eso también cuando pensamos esta actividad la pensamos, por supuesto, con la obra, y la pensamos también con un espacio de charla después que vamos a compartir. Sí, sí, sí, estamos pensando también en eso, para que puedan también tener voz los integrantes del movimiento Cromañón, familiares, sobrevivientes en el escenario, que podamos dialogar con ustedes y con ellas ahí en el escenario después de la función, para también tratar de entender qué puede aportar la ficción a la reconstrucción de la historia, a la memoria. A mí me parece que tiene mucho que aportar, no puedo ponerlo a veces en palabras, venimos de un momento como de auge de la posverdad y de todo eso, y ahora con las fake news y con toda la elaboración también artística por parte del poder político para perpetuarse, para confundir. A mí me parece que la ficción que está comprometida con un testimonio, que está comprometida con la historia, con la esencia de la historia, tiene mucho que aportar. Yo siempre me acuerdo cuando empezaba mi camino actoral, hice una obra que se llamó Operativo Pindapoy sobre el secuestro de Aramburu, y bueno, yo era uno de los actores, y en una de las primeras improvisaciones, yo era muy joven, esa obra la hicimos mucho, fue una obra muy exitosa, pero en uno de los primeros ensayos el director me preguntó: y bueno, ¿qué crees que podrían estar hablando Fernando Abal Medina y el viejo Aramburu en ese sótano de esa estancia donde lo tenían secuestrado? Y bueno, claro, yo y los otros actores también que estábamos ahí decíamos, y bueno, de política, y empezamos a pensar temas. Y cuando lo empezamos a trabajar desde un lugar transversal, que el director nos propuso, no, bueno, que hablen de deporte. ¿Qué deportes les gustan? Que hablen de comida, que hablen de amores. Y ahí empezamos a entender también desde un lugar transversal que a veces el periodismo obviamente no aborda porque no va sobre el hecho concreto real de lo que pudo haber sido. Empezamos a entender también el vínculo este entre un joven de 20 años que tenía secuestrado a Aramburu, expresidente, y todo lo que hizo Aramburu. Luego empezamos a entender por qué era que este chico quería y por qué era que Aramburu estaba, es decir, esas maneras transversales de buscar la memoria, la historia, a veces nos acercan más misteriosamente, pienso yo, a los hechos reales que la pesquisa judicial o la pesquisa que va hacia tratar de esclarecer la realidad de lo que realmente pasó, no los hechos reales. Así que esa charla siempre ya la hemos tenido en cámara y fuera de cámara, o sea, en el escenario y fuera de escenario, con el movimiento Cromañón, y siempre se despiertan y aparecen nuevas cosas vinculadas a eso, de qué puede aportar el arte con su mirada a la reconstrucción de la historia, a la memoria social. Santi, ¿cómo estás acá? Pedro te saluda. Sumo a esto Hola, que venís hablando, también la importancia, bueno, siempre de apostar de acompañar y de seguir apostando al teatro independiente, al arte, a la cultura, en un contexto en el que además está muy complicada la situación. Los y las artistas son quizás, por decirlo de una manera, enemigos de este gobierno nacional y hay un ataque claro, ¿no? Entonces, también hay que sostener un espacio y una obra y todo lo que vienen haciendo en un contexto tan complejo, ¿no? sí, es difícil sostenerlo cuando no hay una política estatal clara vinculada a la cultura, porque tampoco hay una política estatal clara. O sea, a mi entender, hay como una continua incertidumbre en lo que no sabes qué organismo va a quedar abierto, en qué mes funciona qué organismo, cómo son los proyectos, la cantidad de presupuesto que se destina a los diferentes programas, que algunos están suspendidos, pero no oficialmente suspendidos. Es como esa provocación de la confusión, de la incertidumbre, de la falta de presupuesto, se hace difícil, sobre todo llegar y salirse de los lugares más cómodos o que a veces el teatro se puede instalar. No sé, yo, por ejemplo, he tenido momentos en los que he tenido giras organizadas donde el apoyo del Estado nos servía para llegar a pueblos y a localidades donde si no es muy difícil llegar, te diría que imposible, salvando la tradición cirquera y titiritesca que siempre llegan a todos lados y que siempre sostienen como la retaguardia del teatro. Con sus carromatos y con su itinerancia, es muy difícil, se hace muy difícil, pero también son oportunidades, me parece a mí. El teatro siempre ha estado en crisis y cuando pasan estas cosas, como vos señalás, Pedro, también pasan estas otras, por ejemplo, de que nos juntemos con La Retaguardia, que es un medio de comunicación, Mugre, que es un equipo de trabajo artístico, de teatro, un grupo de teatro, el movimiento Cromañón, que es un movimiento en pie de lucha, y que nos juntemos a hacer una actividad colaborativa, me parece muy importante y que también da cuenta de lo que se puede hacer en este tiempo. Tratar de convocar gente, tratar de que la gente se acerque, de compartir ese momento, genera una mística, genera una red también. Estamos siendo provocados y entonces cuando todo eso también se empiece a cristalizar, hay que ver para dónde salen corriendo estas personas que no quieren que hagamos este tipo de actividades. Entonces, con las ganas, con el fervor de querer hacerlo, pueden surgir cosas como muy copadas que después hacen como crecer. Bueno, no nos olvidemos de las abuelas y de las madres, cuántas eran en la plaza durante la dictadura militar, salvando las diferencias. Esas cosas, cuando se van cristalizando, para mí como generando organizaciones y maneras de hacer de personas que queremos seguir viviendo. Hoy cuando comunicaba al grupo de Mugre que se confirmaba la función, una de las actrices decía: qué linda que es la vida, ¿no? Y se está confirmando una función de teatro. Y entonces ella dice: qué linda que es la vida, en un audio, así espontáneamente, con la noticia de que íbamos a hacer una función. Así que me parece que los que estamos del lado de la vida tenemos mucho para hacer. Sé que Pedro tiene una pregunta más y no tenemos mucho tiempo, pero me la dejaste picando para una preguntita corta, teniendo en cuenta esto de que tenemos poco tiempo. Dijiste así al pasar que Mugre es un grupo de teatro atípico. ¿Por qué? Porque es un grupo de teatro que está conformado por personas de diferentes provincias, de Tucumán, de Chaco, de Córdoba, de La Rioja. Si bien tiene residencia en la ciudad de Buenos Aires, es un grupo federal, y eso le da como ese toque, me parece. Bien. Bien. Santi, bueno, entonces, velozmente, te pregunto algo. Ustedes estuvieron, no solamente sabemos que hubo funciones aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires, estuvieron también en otras provincias, ¿no? Sí, en Córdoba. En Córdoba estuvimos haciendo dos giras, una por todo el interior y después una serie de funciones en Córdoba capital. Y bueno, tenemos ganas de ir a las otras provincias, pero bueno, hay que disponer de mucho tiempo, justamente por esto, cuando no hay apoyo del Estado, es necesario conseguir varias funciones, entonces necesitamos organizarla con tiempo, y por suerte también el elenco son personas que trabajan mucho en el cine, son actrices, actores de cine, muy convocantes, entonces también se hace difícil eso, pero lo vamos a lograr. Hemos decidido decir, bueno, vamos haciendo de a poco lo que podemos y que el proyecto no se muera por no poder hacer grandes cosas. Ahora tenemos un gran desafío, sí, el 4 de diciembre. En ese sentido, me interesa preguntarte algo, no para pecar de porteño centrista, pero creo que aquí en la ciudad de Buenos Aires o en Buenos Aires, seguro todo el mundo sabe puntualmente qué estaba haciendo cuando fue la masacre de Cromañón en 30 de diciembre de 2004. No sé qué pasa puntualmente en lugares más alejados de Buenos Aires con la causa de Cromañón. Y quería preguntarte cómo impactó en esas funciones que hicieron, por ejemplo, en Córdoba, al público, qué respuestas tuvieron en ese sentido. No, igual, Pedro, igual. O sea, fue impresionante también cuando estrenamos en Espacio Callejón en febrero de 2024, estrenamos la obra ahí y nos escribió mucha gente al Instagram de Mugre-Superstar, de paso tiro el chivo, nos escribieron de varias provincias, y entramos en contacto con sobrevivientes de Cromañón que estaban en Santa Fe, en Jujuy, en Córdoba, en Neuquén, que nos escribían diciendo: ¿cuándo van a traer la obra? ¿Cómo es esto? Y son personas que en ese momento vivían en la ciudad de Buenos Aires, y que luego se fueron de... fue mucha gente a Cromañón esa noche. Claro. Y también pega generacionalmente, me parece, Pedro, porque yo me acuerdo perfectamente que estaba haciendo, y vivía en Río Cuarto, en una ciudad todavía al interior de la provincia de Córdoba. Fue algo que fue un cimbronazo tremendo, tremendo, donde no solamente ocurrió la fatalidad, producto de la masacre de las personas que quedaron en Cromañón y que ahí nos están esperando para que recuperemos ese espacio, sino que también para las personas que sobrevivieron, para las personas que justo no fueron, muchos testimonios de que yo justo estaba por ir, o que fueron la noche anterior a ver a Callejero. Un cimbronazo que a mí me parece que también pegó a nivel cultural. No nos olvidemos todo lo que pasó después de Cromañón, con las maniobras políticas, suspendieron un montón de espacios. Fue algo que me parece que nos atravesó mucho a nivel país. La cantidad, 194 muertes, son demasiadas. Y a todo eso le sumaría, si me permiten responder a mí también la pregunta, le sumaría lo que los medios de comunicación tradicionales generan, ¿no? Porque vos vas a Jujuy, te metes en un bar y tenés TN en el bar. Entonces, si Cromañón hubiera ocurrido en un boliche de Jujuy, por supuesto que todos estos enlaces culturales que Santi señaló hubieran generado un impacto nacional, pero déjame pensar que hay algo de eso que haya ocurrido en Buenos Aires y que los medios nacionales lo hayan amplificado tanto, que también generó un impacto extra en otras provincias, más allá de que comparto esto. Todo lo que decía Santi en torno a lo cultural. Por supuesto, Fernando, no nos olvidemos, y un dato curioso, que la obra trabaja sobre ese dato, que es, en realidad, cuando yo me di cuenta de ese dato en la Plaza de Once, es que me empezó a picar la cuestión de hacer la obra, de escribir la obra, es que la historia de la cultura rock argentina, de alguna manera, uno de sus hitos fundacionales es la balsa. Claro. De Tanguito. Sí. Y que Tanguito compone la balsa en el baño de la Perla de Once. Uh-huh. Es decir, al frente de la Plaza Miserere, en una de las esquinas de Plaza Miserere, y 47 años después, en la esquina contraria, cruzando esa plaza tan cargada de historia, la Plaza Miserere, en diagonal, Chabán funda República Cromañón, donde esa cultura rock, donde esa balsa, está destinada a naufragar por otros mares, o de alguna manera se acaba un modo de ser de la cultura rock, más allá de la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, queda hecho el primer anuncio. Entonces, estamos hablando, terminando esta charla con Santiago Sampaolo, director y co-guionista de la obra Mugre Superstar, porque el 4 de diciembre va a haber una función convocada por la Retaguardia y seguramente por el Movimiento Cromañón también, junto a ATE Cultura y ATE Derechos Humanos, en ese hermoso espacio que es el Anfiteatro Eva Perón, en Avenida Belgrano 2527, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18:30. Convocamos, después de la ronda de las madres, a que se vayan para ATE Nacional y que vean esta obra con entrada libre y a la gorra, en un momento muy jodido para todos y para todas, pero en la que, como bien decía Santi recién, es imprescindible que nos juntemos para abroquelarnos ante tanto... tanto odio, ¿no? Y tanta diría, bueno, no me quiero zarpar, odio, digamos odio, que nos genera resistencia, y esa resistencia la tenemos que encarar juntos y juntas, por eso esta propuesta. Santi, un abrazo enorme, compartimos la alegría y también decimos, como dijo una de las actrices, qué linda que es la vida, porque tenemos esta ocasión de transitar esta fecha en conjunto, La Retaguardia y Mugre Superstar. Un abrazo y la seguimos. Un abrazo, gracias. Santiago Sampaolo, actor, director, escritor, un capo realmente, para desde esa esa triple acción, digamos, teatral, ponerle el cuerpo y ponerle voz a situaciones controversiales, ¿no? Lo que muchas veces los actores y las actrices dicen, mejor no me meto con esto porque quizás no salgo bien parado o alguno se va a enojar, ¿no? Cuando vos haces las cosas con la pasión y con el talento con el que las hace Santi, es muy difícil generar rispideces. Más bien generás todo lo contrario, generás una empatía que ustedes van a poder compartir con nosotros, si quieren, el 4 de diciembre desde las 18:30 en AT Nacional, con una función especial de Mugre Superstar junto a La Retaguardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Reconoces ese riff de guitarra, reconoces esa batería, reconoces esa muchedumbre. Por supuesto, también reconoces esa voz. Esto es inconfundiblemente AC/DC, pero es AC/DC en River Plate. Me dieron ganas de ir, ¿Tres River ya anunciaron? No lo vi, la verdad. Sí. Todavía me quedé con el anuncio de Oasis, que tocan el fin de semana. ¿Ya llegó la fecha de Oasis? Sí. Yo estoy con Dua Lipa todavía. Sábado y domingo. ¿Oasis va a cantar alguna canción de Miranda? Mira, Dua Lipa cantó una de Miranda y una de... Soda Stereo. Sí, yo creo que alguien le dijo... Che, la cantan todos. Basta con sí. Música ligera. No, los escuché a los Miranda decir que en realidad fueron invitados a tocar, que los invitó a cantar con ella, pero que no podían porque tenían una fecha y terminó ella cantando. Muy bien cantada, además, porque música ligera es una canción fácil en español. Dua Lipa habla algo de español igual, pero Tu Misterioso Alguien es un poco más complejo para alguien que no habla pleno español, ¿no? Agotados 3 River ya. ¿Ya están agotados? 24 horas. Esta banda impresionante que es AC/DC. Yo los vi en los 90 en River. En este... No sé si es este show o si era el otro. No tengo manera de chequearlo, te pido disculpas. No, yo tampoco. Me gustó mezclar dos músicas que supuestamente no tienen nada que ver. Porque perdón, sí, ¿podemos decir? Esto no nos escuchan porque no estamos al aire, no pasa nada. Sí. ¿Podemos decir por la mística, yo estuve ahí? Es que yo estuve ahí. Y bueno, eso, ya está. Sí. No dudemos. Digo que me gustó que en esa disyuntiva que vos planteaste y que yo terminé desarmando, nos vamos de una banda de hard rock, de las más características, a una banda de rock sinfónico que mutó. No solo está juntando hacia lo pop. No solo estás juntando dos bandas, sino que además estás juntando dos equipos, dos clubes de fútbol. Porque esto es AC/DC en River y dijiste Hard Rock, que ahora llega a Boca. El Hard Rock Café. Ah, mira. Así que estás juntando. Es impresionante lo que estás haciendo hoy, ¿eh? Tremendo. Impresionante. Todo pensado. Esto es fundamentalmente uno de los mejores videos de los 90. Un videoclip. Época MTV, que dejó de existir este año. 1991. La banda que tenía a Phil Collins como uno de sus integrantes, pero que terminó convirtiéndose en el líder para reemplazar a Peter Gabriel e imponerle este paso, esta transición desde el rock sinfónico hacia el pop hecho y derecho de Land of Confusion. Lo odié mucho tiempo a Phil Collins en mi adolescencia. Uno en la adolescencia se pone así como tajante, más tajante por lo menos. Lo odié mucho tiempo por popero. Pero después me di cuenta que es un enorme baterista. Enorme baterista. Y además terminó siendo un muy buen líder de una banda que tenía que reemplazar a un tipo como Peter Gabriel ahí al frente. Te sugiero que busques el video. Lo voy a buscar. Búscalo porque es lindo ahí con unos títeres dando vueltas. Tenemos que buscar el video de esta canción. Primero el de Ofelia. El documental de Ofelia Fernández. Sí. Tenemos que buscar en Instagram de En la Fábrica guión bajo para reservar nuestras entradas para Norita. Es demasiado. Y tenemos que agendar el 4 de diciembre para ir a ver Mugre Superstar en ATE. Es un montón. Y todavía nos quedan actividades antes de fin de año. Te quedaste manija, ¿no? Me quedé manija con Genesis, exactamente. Vamos a quedarnos en los 90, si te parece. Nos vamos a ir a un álbum que no tenía nombre en la tapa. Decía solo Genesis, o sea que el disco se terminó llamando con el nombre de la banda, pero como mucho eso sucedía en los primeros discos de bandas. No era este, por supuesto, en los 90 el primer disco. Y como te decía, era el tránsito entre el rock sinfónico de Genesis al rock un poco pop. Vamos a escuchar una canción que mezcla de alguna manera ambas cosas y que arrancaba ese disco que tiene estrellitas, triangulitos ahí, tridimensionales en la tapa, amarilla y negra. Esto es más del Génesis previo, ¿no? Estamos en los 80, este disco es de 1983. Recuerdo cuando un amigo compró el vinilo en nuestras vacaciones en Mar del Plata, cuando eras clase media y veraneabas un mes. Y se vino con este disco mientras yo escuchaba Fito Páez, ponele. ¿Viste qué diferencia? No hay tantos años, hay 7 años de diferencia. Pero hay una transición ahí muy clara. Chau, yo me voy, me quedo escuchando, ¿eh? Bueno, yo también. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Genesis. No se va a quedar hasta el miércoles que viene Genesis. No, si están escuchándonos en vivo, quédense que llega. Ah, no, no llega más. No llega más. El amigo Correa. Sí, ya tengo una idea. No, can't you feel my heart?